Hola, buenas tardes. Estáis en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio y que el teléfono de contacto con el estudio y con el programa es el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. Hoy con progresivo podemos decir prácticamente todos los estilos casi, y la verdad con algunas novedades interesantes en el programa de hoy. Confirmar que, según últimas noticias, por lo menos hablé con Burdeos hace un par de días, Andy Latimer parece que efectivamente sí viene en la gira con Colin Bass y con Kidam. Ya os recuerdo, el 23 tocan en la sala Oasis de Zaragoza, todavía no sé bien la hora, si a las 9 o las 9 y media, y el 24 tocan un pueblecito al lado de Barcelona en un festival en que actúan Galahad, Kidam, y claro está, Colin Bass con Kidam y Andy Latimer. El nombre del pueblo lo traeré la semana que viene, puesto que en este momento no me acuerdo y lo tengo apuntado en casa. Y sinceramente me lo dejé, pero lo avisaré con tiempo, puesto que el concierto es el día 24. La semana que viene tendréis el nombre del pueblo en donde se va a celebrar ese festival progresivo. Y vamos a empezar el programa de hoy. Lo vamos a hacer con un grupo que a estas alturas no necesita presentación. Se trata de Rush y ese maravilloso triple álbum en directo, Different Stages Live, un absoluto discazo, un triple impresionante con dos compact discs, como ya sabéis, grabados en las dos últimas giras de la banda, y en el año 94 y 97, y un tercer compact disc grabado en el año 1978. El tema que vamos a escuchar lo tocaron en la última gira, la del 97. Es un tema clásico, Natural Science, perteneciente al álbum Permanent Waves, un clásico de la discografía de Rush. En esta versión en directo, vuelvo a repetir, en el año 1997, que aparece en este maravilloso triple Different Stages Live. Thank you.

Impresionante el sonido en directo de Rush, Different Stages Live, el triple álbum en directo. Existen dos versiones, una con un espacio para con CD ROM incluido, un poquitín más cara, y una versión normal con triple, simplemente pues los cortes de los temas. Y cambiamos de estilo, seguimos con una novedad, con el recientemente editado doble álbum de The Flower Kings, Flower Power, que como ya os he comentado, pues me ha decepcionado. El primer compact disc es muy bueno, aun siendo muy bueno, para mi gusto no alcanza los niveles de su disco anterior, pero el segundo compact disc, digamos que tiene momentos en que flojea bastante. Y con momentos francamente pop, se puede decir. Creo que ha sido un patinazo en la carrera, digamos, ascendente que llevaban los Flower Kings, a cada disco mejor, y este de repente una marcha atrás. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver si a base de leer críticas reconsideran su postura y el siguiente disco pues no tienen el patinazo, no se produce el patinazo que para mi gusto se ha producido en este, en que vuelvo a repetir el primer compact disc con el tema conceptual de 60 minutos está francamente bien, muy bueno. Pero el segundo compact disc tiene unos cuantos temas que sinceramente me los hubiera, hoy en su caso, se los debieran haber ahorrado. Y sinceramente yo creo que si el disco hubiera quedado en un solo compact hubiera estado estupendo, pero al transformarlo en doble con ese segundo compact disc, pues bueno, desmerece un poco de lo que estábamos esperando y repito, me ha desilusionado. Vamos con un tema precisamente del segundo compact disc, uno de los pocos temas que a mí por lo menos me suenan a Flower Kings. Es el tema que abre el segundo compact disc, se titula Deaf, Numb and Blind y es una composición de Ron Stolt, repito, una de las composiciones del segundo compact disc que suenan a The Flower Kings. Thank you. Estos eran The Flower Kings, su álbum Flower Power, y el primer tema del compact y segundo, Deaf, Numb and Blind. Continuamos con una novedad reciente también, acaba de salir hace poquito, el compact disc en directo de un grupo que por lo menos a mí nunca me decepciona, o hasta ahora nunca me ha decepcionado. Se trata de Minimum Vital en directo, su álbum se titula Au Cercle de Pierre, a live album, editado con Musea. Un disco que me parece una auténtica joya. Recorren absolutamente toda la carrera del grupo. Os recuerdo la formación de la banda. Jean-Luc Peixin, guitarras, voz, pedales de bajo. Terry Peixin, su hermano gemelo, son como dos gotas de agua aquí entre nosotros. Teclados y coros. Charlie Berna en la batería. Eric Reveyrol al bajo. Sonia Nedelec en la voz. Y Jean-Baptiste Ferracci, voz y segunda guitarra en uno de los temas de, en directo del disco, en Song a Sang, que no va a sonar en el programa de hoy. Hoy va a sonar un tema perteneciente a su primer álbum, a Wall Triangles, un álbum del año 1985. El tema se titula Ronde, y ya entonces demostraban que era un gran grupo. Yo creo que desde el primer álbum se veía ya la calidad de este Minimum Vital. A mí, desde luego, su primer álbum me parece una auténtica joya, como lo siguieron siendo sus demás trabajos. Vamos pues con Ron, perteneciente a ese Wall Triangles del año 1985, en su versión en directo en el año 97, que fue grabada. Thank you. Y después de Minimum Vital, los Cirque de Pierre Live Album, editado recientemente por el sello progresivo francés Musea, hemos llegado a mis temas favoritos. Y mis temas favoritos, un grupo sueco que me encanta y que he tenido ya la suerte de poder completar la colección de todos sus discos. Un grupo que yo considero imprescindible dentro de la historia del progresivo de los 80-90, se llaman Isildur Bain, y el álbum que viene a esta sección es The Voyage, A Trip to Elsewhere, un álbum absolutamente extraordinario y una versión además remasterizada, una auténtica joya este trabajo de los suecos Isildur Bain, editado por Svenska Unicum, que en realidad es, digamos, un sello que pertenece al propio grupo, se puede decir. De este álbum, la verdad que me gusta todo él, escogido para esta sección, The Adventure of the Whirling Delirium, que abre este álbum, en el que tocan Fredrik Emerson al bajo, Mats Johansson, el líder total y absoluto, en los teclados, Bo Enroth, guitarras, Kjell Sverinsson, batería y percusión, y The Zorn Trio, instrumentos de cuerda. Una verdadera joya, muchas veces cerca de la música de cámara, se puede decir, la música de este grupo y en este disco en particular. Vamos pues con Isildur Bain, este extraordinario álbum, repito, se titula The Voyage, A Trip to Elsewhere, es un álbum del año 1992 y esto es una reedición remasterizada en el 97. Vamos pues con The Adventure of the Whirling Delirium. Patient 602, Adolf Wölfli. Naturforskare, diktare, skrivare, tecknare, kompositör, lantarbetare, ladugårdsdräng, hantverkare, trädgårdsmästare, gipsarbetare, cementarbetare, vattenarbetare, dagsverkare, saxslipare, fiskare, jägare, slottare, thank you. Estos eran Isildur Bain, un grupo sueco absolutamente extraordinario, para mí uno de los grandes grupos de la historia progresivo de los años 80-90. Una banda que, como ya habéis comprobado, no se dedican precisamente a hacer una música sencilla. Su música muchas veces es casi música de cámara o música de cámara sin casi, y a mí me parece uno de los grandes grupos actuales, aunque ya tienen una historia a sus espaldas de muchísimos años. Continuamos ahora con un álbum editado recientemente por el sello progresivo francés Musea, un grupo que se llama Priam, un grupo que me ha sorprendido muy, muy agradablemente. Me parece uno de los mejores discos que han caído en mis manos últimamente. El álbum se titula Three Distance Irregular Things, ese tiene un nombre, o Three Distance Irregular Things, no sé yo cómo se escribe, igual en francés y inglés, cómo han querido llamarlo. Viendo los títulos que vienen en inglés, me imagino que será Three Distance Irregular Things. Hoy vamos con una suite larga, de unos 27 minutos, que me parece una auténtica joya. Se titula Initiatic Quotient of the Monk, el cociente iniciático del mono, parece que es más o menos la traducción, y está dividido en tres partes: Hyper Eyes, Birth of Ukbald, Spiral Regular End. Esto es lo que vamos a escuchar. El grupo está liderado por el guitarrista Chris Casagrande, y están además en la banda Laurent Lacombe-Colombe en los teclados, Bertrand Ulan Bertot al bajo y Emma M en batería. Vamos pues con este interesantísimo grupo francés, unas nuevas bandas muy prometedoras del progresivo francés, que han editado este extraordinario álbum, Priam, y repito, el álbum se titula Three Distance Irregular Things, editado por el sello progresivo francés Musea. Estos eran los franceses Priam, su álbum Three Distance Irregular Things, editado recientemente por el sello progresivo francés Musea, y que a mí me parece una auténtica joya, un álbum total y absolutamente instrumental. Continuamos con el trabajo en solitario recientemente editado de Colin Bass, el bajista de Camel, un álbum titulado An Outcast of the Islands, editado para un sello polaco llamado Oscar, que se distribuye por Europa. La prueba es que ha llegado hasta aquí. Y la verdad es que es un álbum francamente interesante y que lo va a presentar en nuestro país, repito, por si hay algún rezagado que ha llegado tarde al programa. Ya lo comenté la semana pasada y hoy lo vuelvo a comentar y seguiré avisando día tras día hasta la fecha del concierto. Tocarán en Zaragoza el día 23 de abril en la Sala Oasis, según parece. La hora del concierto no es segura, si las 9 o las 9 y media. Y el concierto está dividido, por lo que me han contado, va a estar dividido en unas tres partes. En la primera parte tocan Kidam solos, en la segunda parte Kidam con Colin Bass, acompañando Kidam, claro está, como banda de soporte de Colin Bass, y con Andy Latimer como guitarra solista, y una última parte en la que tocarán temas de Camel. Eso puede ser una auténtica maravilla y la verdad yo haré todo lo posible por poder estar allí. Eso es el viernes día 23 y el sábado día 24 en un pueblo cerca de Barcelona hay un festival en que tocan Galahad, Kidam y Colin Bass acompañado por Kidam y Andy Latimer. Intentaré estar en ese, va a ser un poquito más difícil porque el sábado en principio tendría que volver a Madrid, pero desde luego en el de Zaragoza intentaré estar. El álbum colaboran, voy a repetir, músicos polacos de Kidam, casi todos ellos, y Dave Stewart, su compañero de Camel en la batería, y Andy Latimer en las guitarras. El tema que vamos a escuchar hoy de este álbum, repito, que se titula An Outcast of the Islands, se titula Makassar. Es un tema dedicado a una etnia de una isla de Indonesia, de Sulawesi, las antiguas Celebes, una etnia que según dicen tiene mucha relación con Madagascar y según parece construyen los barcos de una forma muy similar, todos en madera, sin clavos, los construyen de forma muy similar a la forma de construir los barcos en Madagascar. Pues curioso que son unas islas que están muy lejanas y que parece que es una etnia que tiene mucho en común con la gente de esas islas, y como el título lo indica, es un álbum dedicado a islas y gente de las islas. Vamos pues con este Makassar, en el que Andy Latimer toca la guitarra solista, Ivo, guitarras acústicas, Dave Stewart en la batería, Colin Bass al bajo y teclados, y todos los demás músicos, todos polacos. Wojciech Karolak, órgano Hammond, Zbyszek Forek, teclados y piano, y Marcin Blaszczyk en los teclados. Vamos pues con este gran tema que abre este disco, por cierto, titulado Makassar. We'll be right back. Este era Colin Bass, su álbum An Outcast of the Islands, acompañado por Kidam y Andy Latimer, y que va a estar, como ya he anunciado, el próximo viernes 23 de abril en Zaragoza, tocando en la sala Oasis a las 9 o las 9 y media. En primer lugar Kidam, luego Colin Bass acompañado por Kidam y Andy Latimer, y al final harán o tocarán unos cuantos temas de Camel. Eso por lo menos es lo que me han dicho. Y en Francia, por lo que parece, va a ser lo mismo, y me imagino que en el festival que hay al día siguiente, el día 24 de abril, en un pueblo al lado de Barcelona, en el que tocan además Galahad y aparte de Kidam y Colin Bass con Andy Latimer, pues me imagino que sea lo mismo, más o menos. La verdad es que es un espectáculo que espero no perdérmelo, y a ver si podemos estar por allí, por lo menos al de Zaragoza, que está, nos pilla un poquitín más cerca, y si no también al de Barcelona. Y vamos a continuar el programa, vamos a continuar con una novedad, un disco que ha salido hace muy poquito y que a mí me parece una auténtica maravilla. De hecho, pertenece a un estilo de progresivo que es de mis estilos favoritos, y se trata del último trabajo, el segundo disco en estudio, el tercer trabajo de Sinkadus, los suecos Sinkadus, los herederos directos, se puede decir, del sonido de Anglagar, y el álbum titulado Circus, o Circus, que ha sido editado por el sello progresivo británico Cyclops, un álbum que a mí me tiene absolutamente encantado. La formación de Sinkadus son Mats Segerdal en la batería, Robert Jovak en las guitarras, Richard Bistrom, bajo y vocales, Linda Agrin, flauta y vocales, Lana Patterson al cello y Frederick Carlson en los teclados. Un álbum que a mí me parece una auténtica maravilla, me encanta, vuelvo a repetir, no me cansaré de repetirlo, puesto que reúne las características de progresivo sinfónico que a mí más me gustan. Además, mucho Hammond, mucho melotrón, cambios de ritmo, mucha melodía también a la vez. A mí me parece una verdadera joya. Y para demostrarlo, aquí tenemos el tema. Precisamente este tema está incluido en el álbum en directo del grupo, que he grabado, como sabéis, en el Progfest de Los Ángeles. Este tema lo tocaron como inédito, y esta versión en estudio me gusta bastante más que la versión en directo. La verdad es que han tenido más tiempo para perfeccionarla, y se titula, el título en sueco es Jack Anglamarks Bane. Vamos pues con este gran tema y este gran grupo sueco que para mí se está transformando poco a poco en uno de los grandes grupos del progresivo actual. Thank you. Estos eran los suecos Incadus, su último trabajo recientemente editado Circus, en el sello progresivo británico Cyclops Records, una verdadera joya, por lo menos para mi gusto. Y efectivamente, hemos llegado a la última sección fija del programa, al baúl del arqueólogo. Hoy con un grupo que ya va siendo habitual en esta sección, se llaman Cima, un grupo alemán que en el año 1978 grabó el álbum Zouch, un álbum de una muy corta tirada, que ha sido reeditado por ese sello alemán llamado Garden of the Lights, que está reeditando viejas joyas del progresivo alemán y de la psicodelia y géneros afines, que en su día tuvieron ediciones muy pero que muy limitadas, que se han convertido en auténticas piezas de coleccionista, y gracias a la labor de este sello pues están viendo la luz ahora de nuevo, muchos de ellos además de los propios masters, algunos han sido de disco, pero muchos de los masters. Este álbum Zouch a mí me parece absolutamente extraordinario, tiene muchos toques jazzísticos, pero también tiene toques clásicos y a mí me recuerdan a veces por la voz a René Sanz. La formación del grupo eran Dorle Ferber, el violín, flauta y voz, Gunther Hornung, teclados y clavicordio, Meinrad Hirt, teclados, flauta y violín, Bodo Brandy al bajo y Udo Kubler en la batería y percusión. Un grupo francamente interesante que en su día pasó, se puede decir, casi sin pena y gloria, un grupo de culto para una minoría muy minoritaria y que, repito, gracias al sello Garden of the Lights ha vuelto a ver la luz. Con esto nos vamos de Space por hoy, con este grupo y este disco Thoughts y el tema Wasting Time. Os recuerdo que la semana que viene, aunque sea Semana Santa, aquí estaré, como todos los miércoles, de 7 a 9, realizando el programa, y haremos un programa como de costumbre, intentando poner el mejor progresivo que podamos. Hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana. Aquí os dejo con este interesantísimo grupo Cima y su álbum Thoughts. Thank you. We'll be right back.